Muy bien, y hablábamos hace un ratito nada más con nuestra compañera Aldana Bahí. Volvemos a salir a la calle en la legislatura. Allí está nuestra compañera en esta conferencia de prensa. Así es, compañera. Ahora ya estamos acá con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hoy día convocaban a esta conferencia de prensa, bueno, para comunicar también sus inquietudes y bueno, repudiar también algunas acciones que está tomando el gobierno provincial. Sí, en primer lugar estamos acá para exigirle a los legisladores, y hemos presentado este pedido a todos los presidentes y a las presidentas de bloque de las dos cámaras, que se postergue el tratamiento de la Ley Provincial de Educación que el gobierno de la provincia quiere hacer de manera expresa. ¿Y esto por qué? ¿Hace falta discutir una nueva Ley Provincial de Educación? Sí, es cierto, hay un atraso de como 18 años desde que se aprobó la ley vigente, ¿no? Ahora, en este momento, lo que se busca es justamente no discutir. En esta situación de extrema emergencia sanitaria y económica, pretender discutir una nueva Ley Provincial de Educación, lo que significa es que básicamente no la quieren tratar con los trabajadores y las trabajadoras de educación. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de sobrecarga absoluta, de un estrés y un agobio que no tiene parangón en la historia del sistema educativo y probablemente de la sociedad. Nuestra obra social colapsada, los compañeros y las compañeras llegando como pueden al final del día, sosteniendo el sistema educativo de manera precaria, nosotros con los gastos de conectividad, con nuestro dispositivo, etcétera. Y en ese escenario tremendo de estrés y agobio quieren discutir algo tan delicado y que necesita tanta reflexión y tanta profundidad como una nueva Ley Provincial de Educación. Pero además cuando no han dado respuesta a ninguno de los problemas del presente. Es decir, cuando los problemas fundamentales que tenemos que resolver, que tienen que ver con la desigualdad educativa, con el presupuesto educativo, con las condiciones de trabajo y de educabilidad y la educación como derecho, lo siguiente que estamos planteando es que, digamos, estamos convocando a nuestros compañeros y compañeras en las escuelas a organizar una serie de acciones legales masivas contra la Dirección General de Escuelas relacionadas con esto. Tengo una pregunta. ¿Para vos hay consenso para que de parte de la legislatura para que salga esta ley que Tomás pretende presentar a fines del mes que viene? El tema es que el gobierno provincial tiene mayoría en las dos cámaras. Por lo tanto, acá no se trata de consenso. Por eso digo, es una simulación de diálogo. ¿Sabes qué a mí me llama la atención? Es muy parecido a la discusión que le da este mismo gobierno al gobierno nacional en relación a la reforma de la justicia. Viste que el argumento político que le plantean al gobierno nacional es esto no está en la prioridad de la gente, esto no es lo que tenemos que discutir ahora, esta no es la agenda de la gente. La Ley Provincial de Educación es la agenda hoy de la gente y es la agenda del sistema educativo, es lo que están discutiendo hoy las escuelas, lo que están discutiendo los docentes y los celadores en los grupos de WhatsApp, los directivos, no. Esto es la clase política por arriba discutiendo sobre un supuesto futuro que nunca termina de llegar. Además, han acordado al expresidente Menem cuando anunciaba no los vuelos por la estratosfera. Nos siguen hablando del futuro y el presente cada vez es más agobiante. Como sindicato, ¿qué medidas ustedes piensan o están preparando en caso de que ella se haga un consenso y se logre llevar a cabo esta ley? Bueno, lo primero es esto, ¿no? Plantear que se postergue el debate hasta de superada la situación de emergencia. Si avanzan en la discusión, hoy nos van a presentar supuestamente un borrador de proyecto de ley en el Consejo General de Educación. Bueno, nosotros básicamente lo que ya estamos planteando es armar un propio congreso del SUTE para poder discutir con las organizaciones sociales, con la comunidad educativa, con los sindicatos, con las familias, con los centros de estudiantes, discutir nuestra propia mirada sobre lo que sería una Ley Provincial de Educación y sobre las demandas actuales del sistema educativo. Y esto lo combinamos obviamente con la discusión de la apertura de paritaria. Un gobierno que no tenía ninguna instancia democrática para discutir con nosotros y nosotras, con los trabajadores y las trabajadoras de la educación, bueno, usa la legislatura, que es el ámbito que le viene a mano, para poder avanzar en esto. Entonces, a partir de ahí, además, estamos llamando a plenarios para poder ahí organizar plan de lucha, donde estamos proponiendo caravanazos, desconexión virtual, etcétera, y esto que te decía, las acciones legales. Entonces, una serie de medidas que estamos construyendo por la apertura de la paritaria y por esta discusión de la Ley Provincial. Bien. También recién mencionabas algo que es uno de los ejes que hoy día tiene la conferencia, es esto de la conectividad y de que los docentes están llevando en el hombro utilizar sus elementos tecnológicos y también además pagar el internet por el que hoy se está dando la educación pública, si se quiere decir, porque en realidad dejó de ser pública ya que no todo el mundo puede acceder a internet. Efectivamente, nos parece que no se está tomando real conciencia de esto, ¿no? Mientras, por ejemplo, el Congreso de la Nación legisla con una ley de teletrabajo que plantea que las patronales te tienen que dar, obviamente, la conectividad porque es la herramienta de trabajo, los dispositivos, etcétera, en el Estado se ha generado todo lo contrario. Hoy el sistema educativo depende absolutamente de nosotros. Ponemos el lugar de trabajo de nosotros y de la familia. Desde los dos lugares ponemos el lugar de trabajo, las herramientas de trabajo, ¿y el Estado qué pone? Además, lo ponemos, ha habido compañeros y compañías que se han tenido que contratar internet por esto, que antes no lo tenían. Entonces, es más, si hoy toda la docencia no pudiera pagar internet, porque de hecho no tiene aguinaldo, de hecho no tiene aumento salarial, de hecho nos estamos contagiando como el resto de las personas, los celadores se contagian por ir a las escuelas, directivos, los docentes por sus relaciones sociales, la obra social colapsada. En ese escenario, si nosotros no pagamos internet, ¿qué pasa con el sistema educativo? Se cae. Entonces, no puede ser tal nivel de evasión de responsabilidad por parte del Estado. Por lo tanto, como esto no está claro y no se está visibilizando y no se está entendiendo, bueno, vamos a hacer una serie de demandas legales masivas, donde vamos a convocar a todos los compañeros y compañeras que participen individualmente, pero organizados por el sindicato, demandando la DGE por los gastos de conectividad, demandando por el trabajo gratuito que se ha estado realizando, muchas veces reemplazando a otros compañeros y compañeras por las suplencias que no se llaman o que no se llamaban, y además, en el caso de los celadores y las celadoras, por la ropa de trabajo. Es ley, en el estatuto del celador, la provisión de ropa de trabajo por parte del gobierno. Y no solamente no se ha hecho, sino que además no se les ha pagado la adicional vestimenta de celadores. Por lo tanto, también vamos a demandar legalmente al gobierno por eso con los compañeros y las compañeras celadoras. Y bueno, todo esto, como te decía, en el marco de la exigencia de la apertura de paritaria. Yo hago una pregunta y con esto ya cerramos. Con respecto a paritarias, ¿ustedes creen que se van a abrir antes de diciembre? ¿Creen que el panorama va a continuar como venimos? El gobierno anuncia que va a adelantar los aguinaldos cuando sabemos que no han cobrado los aguinaldos. En realidad, todo este panorama, ¿crees que se puede llegar a mejorar antes de fin de año? Tiene que. No sé si... No me gusta contestar en términos de creencias. Tiene que. Se tiene que abrir y nosotros vamos a hacer todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance para que así sea. Porque si no, las consecuencias van a ser graves para todos y todas, para toda la sociedad. Digamos, porque se está desmoronando el sistema educativo frente a nuestros ojos, junto con otra, con una crisis social que se está incubando de enormes proporciones. Entonces, si no generan espacios de diálogo para solucionar problemas, digamos, los problemas no van a dejar de existir, van a crecer. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, Gaby, ahí teníamos a Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, bueno, con sus palabras y con todos los pedidos que tenían hacia el gobierno por el día de hoy, al frente de la legislatura, ¿no? En la puerta de la legislatura, precisamente. Así es, Aldana. Bueno, ahí lo escuchábamos a Sebastián Enríquez. Toda la situación más que problemática que se viene llevando a cabo en relación a los trabajadores de la educación y este reclamo en esto de que él señalaba, ¿no? Este tiene que ser modificada esta situación próximamente, ¿no? Claro. La pregunta por ahí también va en este de, lógicamente sabemos que el gobierno tiene que hacer un montón de cuestiones que tienen que arreglarse con urgencia, más que otros proyectos y otras situaciones que se están llevando a cabo, pero el tema es qué se espera, ¿no? Sabemos que mientras más pasa el tiempo y la situación más se va de las manos, el gobierno provincial lo que ha estado haciendo es apuntar a culpabilizar, ¿no?, al gobierno nacional de otras situaciones. Entonces es como un teje y maneje de situaciones que no parecen no tener solución, ¿no? Y que mientras más pasa el tiempo parecen que está más alejado de poder ser solucionado este tema tan tan delicado como la educación pública en el país y en la provincia, por supuesto.